Plantar naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprum, queremos verte crecer. Paciencia. Si seguimos cuidándonos en casa y escuchando buena música, juntos vamos a derrotar esta pandemia. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, de nuevo te remoteó en el norte. ¿Pero hasta cuándo, Marcelo? ¿En la noche? ¿Pero el del internet? Sí, me estáis hueando, Marcelo, no puede ser. Seguro Hogar de Chilena Consolidada, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Una temperatura imprudente de 6 grados y la temperatura máxima de 22-23. Casi olfateo la primavera, Marcelo. Carla Martínez Apablaza, la primera de Chile. Hola, muchachos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿tú? Oye, a propósito que Marco siempre sagradamente nos da la temperatura, la máxima del día, que me parece que es información crucial para empezar la jornada, estaba yo revisando mi celular, que generalmente la chunta al pronóstico. Achúntale. Claro, no el concepto más adecuado, pero más técnico, sí, pero bueno. Claro. Y fíjate que lunes 27 de máxima. Primavera con todo. Ah, se nos viene con 27 grados de máxima. Las flores. Y en general parece que los picaflores. En general puro cielo despejado, por lo menos en la zona central del país para la próxima semana. Puro Chile, tu cielo azulado. Exacto, tal cual, tu cielo azulado. Ok, hoy día es, ustedes saben, ¿no? 11 de septiembre, por si no lo habían notado. Y es un, el presidente lo dijo, es un día que divide a la nación. Pero queremos saber qué es lo que la gente se le viene a la mente inmediatamente cuando piensa en 11 de septiembre. El primer concepto, de los siguientes, ¿no? Porque hay un montón de conceptos. La gente ya empezó a decir, a mí se me viene este otro, qué sé yo. Pero bueno, de los siguientes, ¿cuál es el primero que se te viene a la mente? Muerte, salvación, división, historia. Ahí está. Ahí está. Hay algunos reparos con la opción salvación, pero hay que tratar de representar a todo el mundo en la encuesta. Por supuesto. Y hay gente que así lo cree. Pero por supuesto, esa es una posición que uno puede compartir o no compartir, pero hay mucha gente que lo siente así. Y la tolerancia, la ubicuidad, la otredad. Tolerancia cero es otro programa, Marcelo. Qué pena más grande. Ya bueno, están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El MinSal reportó 1.639 nuevos casos de coronavirus y 79 decesos. El quinto informe ICOVID Chile señaló que los casos de COVID-19 vuelven a aumentar con contagios acelerados en las regiones del Maule, Biobío y Magallanes. El ministro de Salud, Enrique París, pide que actividades de conmemoración del 11 de septiembre se hagan manteniendo todas las medidas sanitarias. En Santiago hay programados 4 eventos potencialmente masivos. La Cámara de Diputados aprobó la procedencia de la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso. La Corte Suprema calificó el hecho como grave y un atentado a la independencia del Poder Judicial. El presidente Sebastián Piñera encabezó un nuevo consejo de gabinete donde abordó planes para continuar enfrentando la pandemia, la reactivación económica y el plebiscito. ¿De qué nos reímos? Causó risa. Me equivoqué en algo. En Colombia, chiquillos, en Colombia se registran nuevas protestas contra el violento actuar de las policías. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descarta aplicar toque de queda en esa ciudad. Y con esto termino. Buenas noticias para ustedes, muchachos. La Universidad de Chile derrotó 2-0 a Deportes Iquique por la décima fecha del campeonato nacional. Esta victoria los deja en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 19 puntos. Y seguimos acá entonces en la mañana linda de Oasis. Junto a Carla Martínez. Oye, de nuevo, cortito, brevemente, gente. Brevemente, gente, en el norte del país hacía alusión Marcelo Comparini que nuevamente temblor fuerte a eso de las 4 de la mañana con 35 minutos se sintió en la región de Arica y Parinacota, en Tarapacá y Antofagasta, extremo norte de nuestro país, 6,3 grados en la escala de Richter. Y mucho ruido subterráneo. Lo tienen que haber sentido muy fuerte. Sentirlo. ¿Y dónde fue? ¿Y dónde fue? Ah, de nuevo. No, pero es que la localidad, ahí me le perdió. El epicentro, dice. El epicentro, tú, sí. Localizado a 51 kilómetros al noreste de Quillagua. Quillagua. Y bueno, perfecto. Hasta el momento, y me imagino que ya esa información está súper actualizada, porque esto fue recién a las 4:35 de la madrugada, no se reportaron daños a personas, tampoco alteración a los servicios básicos, tiene que ver por supuesto con la hora en que se produce este fuerte sismo en la zona norte del país, y en su momento el SOA confirmó que este sismo no reunía las condiciones para generar un tsunami en las costas de nuestro país. Continúa. Ahí está, le mandamos un saludo a la gente del norte que ha vivido entre Salto y Marcelo. Medianoche. Entre Salto de medianoche. Tembloroso. Saludos a él. Oye, algo breve, pero es bueno actualizarlo, sobre todo la gente que vive en esas comunas. Ya están en el paso de cuarentena. Las comunas de Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, Longaví, la zona urbana de Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. Ya están en el paso 1, en cuarentena del plan paso del Ministerio de Salud. Se devolvieron la cuarentena. Algunos se devolvieron y algunos ingresaron a cuarentena por primera vez. Por primera vez, mira. Sí, pues hay zonas que están subiendo rápidamente los contagios. Esta es muy preocupante. Es bien preocupante. Ya pasé por el tiro esa información, me salto esto que tenía acá. Lo digo después. No, porque es importante lo que dice Marcelo. El último informe del Ministerio de Salud, 79 decesos. Hay ahí un alza importante respecto a los días previos. 1.639 nuevos contagios, más de 28.000 exámenes PCR, alcanzando la positividad nacional, 5,79%. Pero ayer también salió el informe eCOVID, que es una iniciativa que agrupa a la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile y también la Universidad Católica, y advierte este informe un alza de casos nuevos en el sur del país, siendo particularmente preocupante la situación de las regiones del Maule, Biobío y Magallanes, donde tanto los índices de carga como de transmisión, dice este informe, alcanzan niveles muy altos. Coincide de cierta manera este informe con el último reporte del MINSAL, que después de la región metropolitana habla de lo preocupante de la situación del Biobío, del Maule y también Valparaíso. Recordemos también que las cifras son proporcional a la cantidad de habitantes de cada región del país. Por eso de repente uno lee titulares que destacan una cosa y otros titulares que destacan otra, porque todo depende de la cantidad de habitantes. Sí, y claro. La preocupación es por el 18 de septiembre, más allá de los planes y de las confusiones y de todo, supone que un montón de gente va a reunirse y eso va a ser complicado de todas formas. Mira, juntemos ese comentario. tan acertado que acabas de hacer, Marcelo. Gracias, gracias. Te agradezco. Con lo que eventualmente podría ocurrir hoy, que es viernes 11 de septiembre, una fecha importante para nuestro país, donde en muchos lugares se conmemora esta fecha. De hecho, el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, decía que por lo menos acá en Santiago hay 4 eventos, por así llamarlo, actividades programados que están autorizados por, valga la redundancia, por la autoridad, donde se podría generar una convocatoria masiva. Por ejemplo, a las 10:30 de la mañana se realiza una movilización desde Plaza Los Héroes hasta el Memorial de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos en el Cementerio General. A las 10:45 de la mañana se van a instalar ofrendas en florales en Morandé 80, en el monumento del expresidente Salvador Allende en la Plaza Constitución. A las 11 de la mañana, organizaciones adherentes al régimen militar van a realizar un acto en la escuela militar. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, la coordinadora 8M llamó a una manifestación en Plaza Baquedano, y después a las 19 horas hay convocatorias de velatones en varios sectores, en el barrio República, en Plaza Brasil, en Plaza Yungay, en fin. Le preguntan al ministro de Salud, Enrique París, respecto a esto. Hay que considerar que estamos en un contexto de pandemia, entonces es tema lo que pueda pasar hoy, y fíjate que el ministro París dice que las personas en Chile tienen el derecho a realizar esa marcha, pero dice él, les pido que lo hagan manteniendo todas las medidas sanitarias. Sí, yo hay dos temas acá. Uno tiene que ver con la pandemia, por supuesto, y otro tiene que ver con lo que todos los años siempre es preocupante, que es cuando estas manifestaciones se transforman en momentos violentos, especialmente el que hace la romería al cementerio siempre termina con algún tipo de ¿cómo se llama? Incidentes. Zafarrancho. Lo otro es que la autoridad reaccione exactamente de la misma forma en proporcional en a la partes, causa. No, y en todas partes, que no sea distinto en un lado y otro que lo que estábamos viendo en otros momentos. Marco, ¿estás ahí? Sí. Aló. Guardo silencio, fíjate. Porque para mí es una fecha dura, cruel, ¿no? Para así muchas que personas, guardo silencio. Marco. Guardo ahora, silencio me llamó la atención a mí. Nada más. Me llamó la atención y seguramente si lo ahora que lo voy a comentar, me tinca que a Marco también le puede llamar la atención, y a Marcelo también, y a la gente que está escuchando también. También. A todos, entonces. Y a los que todos. No escuchan también. Claro. También. El ministro Enrique París dice, ojalá pedir el permiso correspondiente y mantener el orden público. Yo tengo ahí como que me perdí un poco. ¿Existe permiso para salir a marchar? ¿Para una movilización? Mira. Como causa de, o sea, se supone que si lo hace con menos de una cantidad de personas y con distancia y sin ir por algunos lugares, sí, pues, se puede. Que era un poco lo que les explicaba, no sé si lo recuerdan, fue un poco lo que les explicó el intendente Guevara cuando ustedes les consultaron por el 11 de septiembre, que fue una respuesta súper apegada a la norma, pero antes de contestar, él hace un suspiro importante, como sabiendo como autoridad que el 11 de septiembre para él es una fecha importante donde seguramente va a tener mucho trabajo, pero tal cual como lo dice Marco, el intendente explicaba que en el fondo en Chile existe la libertad de poder marchar, pero en este caso, como estamos en un contexto de pandemia con muchas medidas sanitarias que hay que aplicar, él decía que en el fondo las movilizaciones debían ser respetando eso, y obviamente en el contexto de en qué paso del plan sanitario está cada comuna donde se quieran hacer movilizaciones. No, claro, pues en lugares donde no hay... Acá está el ministro París, que las declaraciones que hizo fue: las personas en Chile tienen el derecho a realizar esta marcha, pero les pido que lo hagan manteniendo todas las medidas sanitarias. Claro, especialmente si están en zonas que no hay cuarentena. Los que están en cuarentena en realidad no debiesen poder salir a marchar, pero los que no están en cuarentena podrían hacerlo, y el derecho es a manifestarse. Pero no a interrumpir las actividades. Pensé que ibas a decir el derecho de vivir en paz, Marcelo. No, en algún momento no voy a caer en eso. Oye, siguiente noticia, vamos a estar atentos a ver qué pasa esta jornada de 11 de septiembre. Les cuento también que ayer por la tarde-noche el presidente Sebastián Piñera encabezó el primer consejo de gabinete en La Moneda, todos sus ministros después de haber hecho el último ajuste ministerial. Se reunió con todo su equipo para, en el fondo, analizar cómo se ha llevado la pandemia, cómo reactivar la economía, ver el tema de la seguridad, así que ahí estuvieron exponiendo los ministros más importantes. Se habló también del plebiscito, de cómo garantizar que ese proceso se haga sí o sí, con la mayor participación, con todas las medidas de seguridad. De hecho, ayer hubo como una especie de ensayo del plebiscito con el ministro Cristian Monkeberg. ¿Y qué votaron? ¿Y qué votaron? ¿Qué ganó? Yo creo. Ay, ¿te la jugáis por? No, el ministro Monkeberg yo creo que votó apruebo. Y el ministro Pérez yo creo que votó rechazo. Ya, pero no se supo. Pero no se supo. No, era un ensayo que mostraba en el fondo... ¿Y estudiaron? ¿Cómo va a ser ir a votar ese día? ¿Cómo hay que hacer, por ejemplo, la cola, mantener la distancia? ¿Cuál va a ser el trabajo del vocal de mesa? ¿Cuándo hay que sacarse la...? Porque hay todo un protocolo que ya está para ese día. Incluso ayer también se publicó que el CERVEL está haciendo un llamado, no recuerdo en este momento el nombre técnico de la persona, pero es voluntario y tú te puedes inscribir para en el fondo hacer como especie de verificador o inspección en terreno de los vocales de votación para que efectivamente la gente respete la distancia social, que efectivamente toda la gente que llegue a votar esté con mascarilla, para que haya ahí todo un plan de activación y en el fondo cuidemos las medidas sanitarias en el plebiscito. Cuidemos, ¿no? Hay que cuidarlo. Oye, cuidarlo. Y les contaba entonces que el presidente Piñera encabezó este consejo de gabinete donde hablaron muchas cosas y uno de los temas importantes que se habló ahí es el tema de la reactivación económica, la recuperación del empleo. Ayer fue catalogado como una buena noticia, me refiero a la encuesta del Centro de Estudios y Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, saludos David Bravo, gran amigo del programa, donde algunos dijeron que esta encuesta revelaba brotes verdes. ¿Por qué? Brotes. Porque el titular era que el mercado laboral revierte la tendencia en agosto y la economía crea más de 300.000 puestos de trabajo. David Muchas Bravo mujeres, decía, ¿eh? Harta mujer. Trabajo. Y en el fondo escuché por ahí varias entrevistas de David Bravo, que siempre tiene la gentileza de comentar con nosotros todo lo relativo al empleo, debe ser en este momento la persona que más sabe de empleabilidad en Chile, y decía que en el fondo esto era, seguía habiendo preocupación porque lo que esta encuesta revelaba era que en el fondo no se sigue deteriorando el tema, pero igual es preocupante lo que está pasando. Porque, por ejemplo, la señora María Cotal, que es la presidenta del Sindicato de Trabajadores en Casa Particular, dijo en algunos medios que habían 140.000 trabajadoras que fueron despedidas, ¿no? Bajo condiciones un poco extrañas, digamos, ¿no? Bueno, es parte del reparo que se tiene sobre mucha gente que está ahí en la informalidad y que está luchando hace años para que no sea así. Ahí hay sectores que están mucho más vulnerados por la informalidad o por otro tipo de causa, ¿no? Porque sencillamente es el negocio no va nomás, como en el retail. Pero hay que examinarlo por sectores, yo creo. Habría que llamar a David Bravo, entonces, que nos explique. Mira, Marcelo, y no es Mira. Chiste, David Bravo decía que se encontró que en agosto la tasa de empleo se situó en un 44,3%, lo que implica un freno en el deterioro y un alza de 2 puntos porcentuales respecto de su nivel más bajo que se alcanzó en julio, cuando el porcentaje era de 42,3%. Esta es una encuesta que hace el Centro de Encuestas de Estudios y Encuestas Longitudinales de la UC, que es muy valorado la plaza. Es serio. Es muy serio. Es muy... No, 4.262 hogares. Eso significa que esta encuesta se hace a más de 12.000 personas. Oye, habría que entonces regar los brotes verdes para que no se sequen, porque puede pasar también. Se sabe, Marcelo. Echarle agüita. Se sabe. Echémosle agüita. Brotes verdes. Siguiente noticia, claro. Muchachos. Arriba el ánimo. Nos dice Katata, que en Twitter. Katita Vengadora. Ese es su arroba. Mira. Bajó el nivel de desempleo, pero subió la precarización de las condiciones laborales. Los trabajos que ofrecen son precarios y es mentira que están destinados a las mujeres. Eso es lo que dice ella. Se tira contra así. David Bravo, a la yugular de ahí Bravo. No, pero por ejemplo, ayer... ¿Y qué dice entonces usted? ¿Es un objeto de primera necesidad? Por ejemplo, ayer mostraban algunos testimonios de gente que... digámoslo, con muy buena suerte y buena fortuna, han encontrado trabajo el último tiempo, que sabemos está muy escaso y es muy difícil. Y esas personas que encontraron trabajo en el último tiempo, en agosto, por ejemplo, que fue el mes más complejo, decían que en el fondo ellos creían que habían encontrado trabajo porque también, a raíz de la situación que se está viviendo en el país, tú también, como persona que busca empleo, bajas tus expectativas. O sea, ya no buscas o no el trabajo que a ti te gustaría tener, sino claro, que aceptas ni trabajo renta. Que hay y con las condiciones que hay, porque no te queda otra. La famosa es lo que hay. Es lo que hay, exactamente. Hay mucha gente que, claro, encontró trabajo... pero no está trabajando en las mismas condiciones, en todo sentido, que cuando antes de perder el trabajo. Claro, bueno, es una situación complicada. La crisis está y se va a mantener un tiempo todavía. ¿Qué fue el hogar de Cristo? Ayer sacó este informe que dice que en términos de pobreza retrocedimos 10 años. Es una cosa realmente brutal. Y eso no se va a recuperar, esos 10 años probablemente no va a pasar 10 años más para recuperarlo, pero se va a demorar una buena cantidad de tiempo. Bueno, por eso también ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que también obviamente estuvo en este consejo de gabinete del presidente Piñera, uno de los temas que se conversó también ahí es cómo el presupuesto que se tiene que discutir, ojalá vaya enfocado al mundo PYME, a la recuperación de empleo y la cadena en el fondo de reactivación económica. Exactamente. Oye, otro tema complejo tiene que ver con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Ahora pasa al Senado, a su última etapa. El Senado va a tener que decidir si destituye o no a la jueza Donoso, Silvina Donoso, que recordemos, a ella la están acusando constitucionalmente, la acusan de abandono de deberes, porque recordemos, ella presidía la comisión que en su momento, en el 2016, le dio la libertad condicional al único imputado formalizado por el caso Ámbar. Ahí nació todo, a raíz de este caso. Y bueno, el diputado Andrés Lonton, de Renovación Nacional, que fue el que comenzó con esta iniciativa, finalmente le fue bien, consiguió apoyo de la Democracia Cristiana, de la Federación Regionalista Verde, y ayer se aprobó la acusación constitucional contra la jueza Donoso. Claro, y lo que decíamos ayer, de que el gran problema y lo que ha planteado el Poder Judicial es la independencia de los poderes del Estado, que esto lo pone en duda, y que bueno, ese choque se va a mantener. Vamos a ver qué pasa con el Senado, que son gente más, ¿cómo se llama?, con altura de mira. ¿Viste a propósito de esto mismo lo que ayer dijo Patricio Zapata, que nosotros hemos entrevistado tantas veces? Gran amigo nuestro, ¿qué dijo? ¡Patricio Zapata! Estuvo una comisión que están viendo el tema del impuesto a los súper ricos, y fueron varias personas a exponer frente a los parlamentarios, y quedó muy molesto Patricio Zapata por el tono en que se referían a los invitados, los parlamentarios. ¿Cómo es eso? Y lo que él dice es muy interesante, porque él dice lo siguiente... como bien enojado, ¿eh? Dijo, el tipo de tono que hay entre los honorables diputados, que entiendo que es vivo, animado e intenso, no puede ser exactamente el mismo con los invitados e invitadas. No estoy acostumbrado ni a que se me imputen intenciones, ni a que me levanten la voz, ni a que se me pida sincerar cosas. En el fondo dijo que eran unos mal educados. Y lo son, ¿no? Sí, ahora uno se pregunta son muy cabros, yo creo que son muy cabros chicos muchos parlamentarios. Mucho infantilismo, ¿no? Mira, sí. esto, cuando Lex Luthor se enfrenta a Trump a vietnamita nomás y es grabado por una cámara. ¿Qué? Cállate sí. tú. No, de verdad. Ahora, en el Mira, caso yo creo que senadores y diputados han dado jugo. Discúlpame que te lo diga, yo aquí representando a la juventud, Divino Tesoro. Ambos han dado jugo. No, pero en el Senado también hay gente joven. Bueno, pero bueno, no tanto como en la Cámara. No, porque hay un límite de edad distinto. Que rompe el deseo. No, pero en el caso de esta intromisión, vamos a llamarlo así, de los parlamentarios en el tema judicial, lo que uno perseguiría no es el caso puntual de esta niña Ámbar y de Hugo Bustamante, sino que iría al fondo, que es el tema de las libertades condicionales, porque el señor Bustamante falló dos oportunidades en el 2018 y sin embargo siguió libre, incluso cometió un asesinato. Entonces lo que uno se pregunta es cómo es este sistema que deja libre a algunos potenciales homicidas que van a reincidir, y cuál es el criterio, y si fallan, de nuevo no los devuelven a la cárcel. O sea, hay obviamente una precarización de eso, pero el problema es que lo hagan para la galucha, como más o menos muchas de las acciones que hacen para agarrar votos, igual como lo están haciendo algunos alcaldes, y después lo único que pasa con eso es que se olvidan de la víctima y del proceso. Y van ahí, claro. ¡Oh, lo vamos a llevar! Y una cuestión que es puro circo al final. ¿Para qué? Yo estoy con Marco que los parlamentarios, en vez de desgastarse en esta destitución, debiesen decir ya, ¿qué leyes tenemos que cambiar para que esto no vuelva a pasar? Hagamos una ley que diga que una persona que ya ha sido condenada no puede obtener una libertad. O sea, que sea más clarito, que solucione los problemas que llevaron a esto. Más que pensar de que esta jueza en un momento de maldad absoluta que era presidente de una comisión poseída además, por Belcebú claro, dijo voy a soltar a esta persona que seguro va a volver a delinquir. Yo creo que habría que cambiar las condiciones. Es una falla del sistema nomás. Exactamente. Sí. Y de las leyes que ellos mismos tienen que hacer. Y eso permite de que el poder legislativo se quede en su mundo, el poder judicial se tenga que regir por lo que el poder legislativo ha escrito. Sí, pues de hecho, en las últimas horas habló la ministra vocera de la Corte Suprema. No, es que la Suprema de AVE. Me cuesta tanto decir el apellido de la jueza. Gloria Ana Chevesich. ¿Esa? Sí, ella. Chuchara Chechilia. Ella. Chevesich. Ella de Chía. Que claro, pues que en el fondo esto era súper grave, que era súper riesgoso para el Estado de Derecho. Es grave. Los días previos a que se votara en esta comisión, el presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, pedía a los parlamentarios, derechamente, no hacer populismo con esto. Ya. Así que ya claro. Vamos a ver qué pasa en el Senado antes de terminar de despedirme de cerrar el bloque. Oye, preocupante, es que lo quise decir como colombiana, pero no me salió. ¿Ya? Es un acento que no me sale. ¿Lo que está pasando en Colombia? Oye, súper, súper grave lo que está pasando en Colombia. ¿Cómo está usted? A propósito de un caso de un abogado de 42 años que estaba en una calle con un grupo de amigos bebiendo, hay un video, un registro, y cuando se produce ahí el control de parte de la autoridad, de la policía colombiana, todo esto termina en el asesinato de la persona en situaciones muy similares a las que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, donde también hay la muerte de personas en manos de policías ha generado movilizaciones. En el caso de Colombia, las movilizaciones han terminado con fallecidos. La alcaldesa de Bogotá dice que por lo menos hasta ahora no va a aplicar toque de queda, pero la verdad es que la situación se ha vuelto súper, súper grave en Colombia. Mira, hay un problema en Perú con el presidente y un audio que se difundió de él conversando con una persona con problemas con la justicia. Tiene un problema grave ahí también. ¿Quién está bien? Por favor, solo Nueva Zelanda, no hay nadie más que esté bien. No, y fíjate, mira, no sé. No quiero mezclar los temas, pero me pareció. Pero mezclémoslos. Que ha pasado, pero mezclémoslo igual, pero ha pasado súper piola en los medios de comunicación y tiene relación con algo que ocurrió en nuestro país en un casino en Puerto Varas. No sé si han visto esa noticia por ahí, donde esto ocurrió el 9 de noviembre. Pero ha sido bien confuso el caso y también tiene relación con el fallecimiento de una persona, en este caso un cliente del casino, que es sometido a un control por los guardias del casino, lo terminan reduciendo en el piso. Por la fuerza. La persona pidiendo auxilio y persona fallecida. Ah, ya, así como, el caso en Estados Unidos. Ayer me enteré de ese caso. El 9 de noviembre. En nuestro aniversario. Como siempre, sin tarjeta. ¿Y por qué ahora volvió a la noticia? Mira, no sé, yo la verdad es que no lo había visto y ayer por la tarde me topé con, voy a decir, el canal La Red o La Chile. Y estaban analizando el caso y me pareció bien sorprendente que haya pasado tan piola. Porque fíjate que analizando son muchos detalles, pero es súper parecido a lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Ya, sí. O sea, una maniobra peligrosa que termina con la vida de una persona. Claro, sí. Bueno, Caleta, claro, es probable que hayan tantas cosas que pasen, se nos pasan por alto. No podemos estar atentos a todo, Caleta, no nos culpes. Atenti. El presidente del Perú, Vizcarra, dijo, todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia. Qué lindo hablan los peruanos. Bueno, vamos, sigamos entonces. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y supermercados BCI. Ahora más que nunca, seamos diferentes. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Nos vamos a la pausa y volvemos a... Ya volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Elodie Fulton es directora ejecutiva de la Feria de Arte Contemporáneo Chaco, que este 2020 llega en versión virtual con Open Chaco. Elodie, ¿en qué consiste la muestra Mujeres Creadoras y cómo funcionará esta exposición en 3D? Por medio de una alianza entre Chaco, Fundación Fava y Matucana 100, logramos este proyecto que consiste en una exposición en el Centro Cultural Matucana 100 de 15 horas de 3 artistas mujeres chilenas, más 2 anónimas, provenientes de colecciones públicas y privadas, que por primera vez se ponen en diálogo en esta muestra. Esta muestra cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y de las Artes. Si bien la exposición es real, dadas las condiciones actuales, estará disponible a través de visitas guiadas con un aforo muy limitado y con previa inscripción solo para esta semana. Pero para que sea accesible a todo público, fuera de Santiago y en el extranjero también, lo cual nos parece muy interesante, elegimos probar con realidad virtual ajustada a los nuevos tiempos. La idea es que la gente visite la muestra a través de la plataforma chaco.cl y ahí podrán visualizar las obras como si estuvieran recorriendo el lugar desde todos los ángulos e incluso está disponible un audio guía y un material audiovisual para crear una sensación de más realidad y además ofrecer una experiencia interactiva. Estamos conversando con Elodie Fulton, directora ejecutiva de la Feria de Arte Contemporáneo Chaco. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Todos, absolutamente todos, nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Todo lo que necesitas para ambientar tu hogar este 18 está en el especial Quincho de Easy. Encuentra una gran variedad de parrillas para todos los espacios y los mejores accesorios para sacar el parrillero que llevas dentro. Solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. ¿Hambre otra vez? Esa que viene justo entre el desayuno y el almuerzo y que hace que te tientes de mirar el refri. Prueba yogur Surlat sin lactosa proteína. El balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 8 gramos de proteína, 0 lactosa, 0 grasa, 0 azúcar, sin gluten. Un yogur perfecto cuando llegas a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. ¿Estás viendo series en casa y se acabaron los snacks? Relájate, pídelas con la nueva app de Delivery Fácil. Puede ser una hamburguesa, una pizza o lo que quieras de Totus. Descarga Fácil, pide y recíbelo al toque, donde estés y sin comisión. ¿Lo quieres fácil? Lo tienes fácil. Descárgala en el App Store y Google Play Store. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. ¿Crecer así como mi talento en la costura? Estoy recién aprendiendo igual. Sí, algo así. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Ya, veamos si me calza. Por ejemplo, Cuprum 360 te recomienda el fondo adecuado para ti, según tu perfil de riesgo, para alcanzar así el futuro que quieres. Me calza perfecto. Sí, súper. Conoce más de Cuprum 360 en Cuprum.cl o en nuestra app. Cuprium, queremos verte crecer. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, esto no es Plaza Italia, en Oasis. Bueno, aquí estamos, Marcelo, sin ánimo de ofender. Pero no a la temperatura y esas cosas. ¿Sí, como esas cuestiones que tú das? Esas cositas nomás que tú das. 6,5 grados y 97% humedad, 22 la máxima, sin nubes. Ojo, cuidado sin con la piel. Nubes. Bueno, estamos preguntando cuál es el concepto que se te viene a la mente primero cuando escuchas de estos conceptos. Por supuesto, la frase 11 de septiembre. Las alternativas son muerte, salvación, división, historia. Historia. Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez a Pablaza. Ya, chiquillos. Traje de todo. De todo un poco. De todo un poquito. Un tutti frutti. Ay, qué rico el tutti frutti. Tutis. Tutis frutis. ¿Saben hacerlo? ¿Estamos hablando de una persona o estamos hablando de una preparación? La preparación. No sé qué es lo que tiene que tener el tutti frutti. ¿Qué es lo que tiene que tener el tutti frutti para que sea perfecto? ¿Qué es lo que no debe faltar, Carla? Aparte de la fruta picada, el juguito de naranja. Para que se haga la mezcla. No, sí. Es que para mí de las frutas... Una alpargata al lado mío. Tiene que haber durazno al jugo. Sí, bueno. Si no hay durazno al jugo, no es tutti frutti. Porque eso le queda el juguito además. Sí, el durazno al jugo. Ah, pero lo reemplazaba con papaya azúcar, el jugo. Eso es. Papaya el jugo. Mucha glucosa. Uy, qué lo reemplazaba con papaya el jugo en vez de durazno y funciona. La papaya. La papaya. Además contiene papenzima, lo cual inhibe las inflamaciones dentro del cuerpo. En esto no es Plaza Italia. Consúmalo con moderación. El Bustamante Test. Consuma con moderación. Bueno. Primera pregunta. Esto lo dijimos en el bloque anterior, así que si además de retener líquidos retienen palabras, así van que a tener la respuesta correcta. Hay algunas comunas que ya nombramos que entraron a cuarentena, que ya están en cuarentena. Nombre de la comuna que entra a fase 1, que tiene 4 letras. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno. Bueno, qué sé yo, Lampa. Tiene más letras, pero tiene 4. Constitución. Tiene 4, sí. Sílabas o letras. Todas las sílabas que tienen... o letra. ¿Cuatro letras? Es que todas tienen cuatro letras, las que tienen más de cuatro. Perdieron, lo dijo Álvaro Salas, lo dijo Claudia Rubilar. El ¡qué locura! El Coque también nombró, pero no era. Es Lota. Pero Lota es la minimización de Lota Schwager. Nada que ver. Lota es la respuesta correcta. En realidad son varias comunas que ya entraron a cuarentena. Las nombro nuevamente: Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, Longaví, la parte urbana de Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. 1-0, arriba los chuchis. Estamos siguiente mala. Pregunta. Corta, simple, nada de rodeos. ¿Cómo se llama la capital de Colombia a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Bogotá. Bien, Bogotá. Marcelo Comparini. Bogotá. Bien, no me esperaba menos de ti. Era fácil eso. Es que dije, ¿cómo hago para que hablemos? Pero la gente se confunde con Cali y Medellín también. Que yo también pensaba que era Medellín. Y Caracas. Yo pensaba que era Medellín. Caracas es venezolano. Es Venezuela. Se equivoca. Y Buenos Aires. Y está también el Cuba. Y Río de Janeiro. Y Manila. Ay, qué atro. Dorila. Bogotá, mi amigo, para que no se olvide. Esa es la capital de Colombia, no es Medellín. Oye, fíjate que aquí surge una duda con respecto al punto de Lota, porque ¿qué? Aquí José Escobar dice Tomé y calza igual, cuatro letras. Mira, servía también. Pero es que a ver, si es por cuatro letras. A ver. Si es por cuatro letras. Bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Pero Tomé no está en esa condición. No, porque la pregunta no era de las que entraron hoy, de las que acaban de entrar. Se equivoca en eso. Pero si nos guiamos por las cuatro letras, o sea, podemos decir cualquier cosa. Podemos decir cualquier cosa. Siguiente pregunta. A ver. Están empatados, así que ojo con esto. ¿Quién dijo esta frase? Tengo una posición clara. Estoy por el apruebo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carla Rubilar, ministra de Desarrollo Social. Bien, Marcos Silva. Mira. No me esperaba Carla menos Rubilar. De ti. ¿En qué condiciones dijo esta frase? No, mira, estaba hablando, al pasar por la calle. Dando un punto de vista. ¿Sabes qué más, weón? No. ¿Sí? Que son pesados. No, pero le preguntaron y ella, y en realidad todos sabemos, ella ya había manifestado, antes de que el presidente Piñera pidiera presidencia, ella había dicho que estaba por la prueba. Hay varios ministros que han dicho su posición. Pero es que ahora la circular que dio el gobierno dice que en el fondo los ministros no pueden llamar a votar por una opción. Pero pueden decir. Si ellos estiman conveniente decir qué piensan, lo pueden hacer. Dice la ministra Rubilar, las dos opciones en relación al apruebo y al rechazo, que son igualmente legítimas, lo importante es que se puedan expresar con paz. Ya, perfecto. 2-1, arriba Marco y Marcelo. Paz, el mundo quiere pide paz. Perdón. Oye, tomaron la delantera, 2-1. Siguiente pregunta. Hoy está de cumpleaños un gran futbolista, chiquillos. Nacido en 1979. Me refiero a David Pizarro, porteño. El 79 nació. 1979, el fantasista. ¿Sí? Ya. La pregunta es, ¿en qué cerro de Valparaíso nació David Pizarro? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los Placeres. Cerro Cordillera. David. Varón. Varón. No. Tampoco es el Cordillera. El cerro. En busca de... Perdieron. A ver. Aquí ya ha llegado una persona, el patrón del pan. Estrella. Es Playa Ancha. El Cerro Estrella no existe. Seguramente alguien lo buscó en Wikipedia, porque en Wikipedia aquí sale dice Wikipedia. Eso, nació en el Cerro Estrella de Valparaíso. Está mal esa información. Y comenzó a jugar en el club. ¿Por qué y está se malo? Produce el empate, muchachos, porque Wikipedia también a veces se equivoca, chiquillos. ¿Y quién lo dijo bien? Mentira. Lo dijo el patrón del PAM. Playa Ancha. Y se Playa produce Ancha. El empate. Lindo puerto. Playa Ancha, súper lindo Playa Ancha. Muy bonito. Deberías ir a hacer un city tour ahí en Playa Ancha. Sí, hemos estado. ¿Pero en Playa Ancha? Playa Ancha. Se junta. Playa Ancha. Playa Ancha. Sí, en Viña se dice Playa así, Ancha. Pero en realidad lo correcto es Playa Ancha. Pero uno le dice Playa Ancha. Careta Barca. Careta Barca. No, que eso, así, Careta Barca queda en Viña. Sí, yo tengo la duda, junto, yo tengo la duda si se considera, si se considera un barrio Playa Ancha o un cerro. Un cerro. Un cerro barrio. Sí. Playa Queda. Ancha, cerro. Cerro. Es un barrio. O sea, hello. Empate cerro, con Playa esto. Ancha, sí, sí. Con esto se decide todo. Ya. Yeah. A ver. Les pregunta Nano. Según el último reporte del MinSal, después de la región metropolitana, ¿cuál es la región con más contagios? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bio. Bien, ganaste. Bien. Listo, somos. Ganaron, corta, precisa. No hay más vuelta que darle. Bio. Vamos. Brillante. Vamos con la canción. Los felicito. Después del Bio viene el Maule y Valparaíso. Vamos con el cencerro. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿Listos? Carla Martínez. Vamos. ¡Listo! Oye, el MinSal reportó 1.639 casos nuevos de coronavirus, 79 decesos. Sobre los testeos, se informó 28.303 exámenes PCRs, alcanzando una positividad diaria de 5,79%. Pero ojo con esto, porque el quinto informe ICOVID Chile señaló que los casos de COVID-19 vuelven a aumentar en el país, con contagios acelerados en las regiones del Maule, Biobío y Magallanes. Es porque el quinto informe. Ya, perfecto. Ministro de Salud, larga, Enrique París. Contribuye, ¿eh? El ministro de Salud, Enrique París, se refirió a las actividades del 11 de septiembre. Dice él que las personas en Chile tienen el derecho a realizar esa marcha, pero les pido que lo hagan manteniendo todas las medidas sanitarias, dijo la autoridad. En Santiago hay 4 eventos potencialmente masivos para conmemorar el 11 de septiembre. Pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param, pram, param. Listo, perdón. La Cámara de Diputados aprobó la procedencia de la acusación constitucional en contra de la jueza Silvina Donoso, quien en el año 2016 presidió la comisión que le otorgó la libertad condicional al único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. Ahora la decisión de fondo de la acusación pasa al Senado. La Corte Suprema calificó la acusación constitucional como grave y un atentado a la independencia del Poder Judicial. Judicial. Judicial. Judicial. Señor abogado, yo le quiero pedir que no me dé fe porque se ve aislado. Qué buena esa canción, ¿eh? Señor abogado. ¿Cómo es la letra de señor abogado? Nunca. Señor abogado. Sí, sí. Me salió mal, barrio, me salió pésimo. Es que no sé si se llama. Déjeme así, tranquilo, señor abogado. No quiero defensa, prefiero morir. Yo la he matado. Yo la he matado. Porque se ha burlado de mi amor sincero delante. Oye, pero oye, es una canción muy, muy políticamente incorrecta. Sí, muy políticamente incorrecta. Era noche fría, cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que volver. Entré despacio para despertarla, con suaves caricias y besos también. No. Calla. Lo que vi esa noche, calla. No es para decirlo. Va a entrar Carlos Pinto. Calla. Sí. Ay, un tipo. Ella era mi vida. Ella era mi todo. La pilló a la pareja poniéndole el gorro. Sí. Siguiente noticia. Señora, buscó en el ropero un arma de fuego y la acribilló. No, sí. Cáchate. Acusación constitucional. Pero el presidente dale. Sebastián Piñera encabezó un nuevo consejo de gabinete donde abordó planes para continuar enfrentando la pandemia del coronavirus, la reactivación económica y, por supuesto, el plebiscito de octubre. Se trató del primer consejo de gabinete después del cambio, el ajuste ministerial del 28 de julio. Hola, hola, bienvenidos a la noche del plástico y el calzado. Volvemos a nuestro evento habitual, con ustedes el inigualable Marcelo Comparini. Marcelo. Y su xilofón mágico. Y su xilofón mágico. Ahí está. En Colombia. El virtuosismo. En Colombia se registraron nuevas protestas contra el violento actuar de las policías. En algunas zonas de la capital se han registrado desórdenes y enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios. Además, se han realizado marchas en Medellín y Barranquilla. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, descartó aplicar un toque de queda en la ciudad. Pobre manifestante. Se va el Caimán. Se va para Barranquilla. Ahí decía, pobre manifestante, qué cansado qué va. Cansado, pobre manifestante, le pegaron ya. Con esto termino. Se va para Barranquilla. ¿Ya? Con esto termino. Universidad de Chile derrotó 2-0 a Deportes Iquique por la décima fecha del campeonato nacional. Esta victoria deja a el equipo de Hernán Caputo en el cuarto lugar de la tabla con 19 puntos, a 6 de Universidad Católica, líder del

en las redes sociales y en los medios de comunicación. ¿Qué le parece este? Porque no es solo Isque Asiches, hay por lo menos otros 10 médicos que están hablando todos los días. Sí, es una verdadera irrupción, ¿verdad? Mire, yo creo que es positivo cuando hay voces más allá de la voz oficial. Que acuérdense que durante la etapa del ministro Mañalich, todas esas voces fueron muy descalificadas, pues. Hubo muchos ataques, críticas, no se les valoró. Y el ministro París, la verdad es que fue mucho más, y ha sido mucho más dialogante. Pero en buena hora hay voces también alternativas, sobre todo las voces más expertas, que han tenido un rol, una imagen de mucha fuerza también, para dar a conocer sus puntos de vista. Los medios de comunicación los han buscado, ¿eh? Porque también la televisión, la radio ha buscado voces diferentes de buen nivel, y eso se agradece porque creo que es positivo. Afortunadamente, en nuestro país, la inmensa mayoría de las voces médicas que han hablado durante esta pandemia han sido voces muy autorizadas, es decir, han tenido un rol bastante serio, bastante responsable en dar a conocer sus puntos de vista, y creo que, no sé, por decir el nombre, el doctor Yuk Ramón Kong, un médico joven, ¿verdad?, emergenciólogo, que, bueno, muy activo y muy responsable también en su forma de hablar, el doctor Juan Carlos Say, por darle un ejemplo, un médico internista también joven. Sí. Las voces de la Sociedad de Epidemiología, de Infectología, que hay gente que tiene una experiencia tremenda. Espacio Público, Tomás Pérez Acle, no es médico, pero es una voz autorizada. En fin, hay muchas voces que han sido muy serias también en acompañar el proceso. Diputado, varias de las personas que usted mencionó han sido muy críticas en distintos momentos del manejo de la pandemia por parte de la autoridad. ¿Esto se mantiene tal cual, la crítica se mantiene, o siente que ya hay una especie más de visión conjunta con respecto a cómo se está manejando la pandemia? Bueno, yo creo que desde que llegó Enrique París, la verdad es que hubo un cambio de escenario. Por dos motivos. Primero, porque él se preocupó de que hubiera transparencia y se han ido conociendo y abriendo la información de manera mucho más directa en cuanto a las cifras, en cuanto a la metodología, en cuanto a las debilidades, incluso con un sentido de autocrítica. Enrique París ha tenido una capacidad, yo diría, bastante notable de no ocultar los errores cometidos, cosa que es muy bienvenida en los tiempos de hoy. No peca de arrogante, precisamente. Me parece también que el sentido de diálogo con todos los sectores se retomó. Se hizo y se está haciendo un esfuerzo de conversación y de diálogo con el Parlamento, con las universidades, el propio Colegio Médico, cosa que es muy importante. Pero le tocó un escenario en que la principal debilidad de Mañalich, que era la estrategia territorial, la estrategia del aislamiento, trazabilidad, testeo, se tuvo que hacer cargo tardíamente porque fue abandonada en la primera etapa, ¿verdad?, de la pandemia. Y por eso yo creo que con lentitud, pero con perseverancia, se está logrando arremeter en eso. Pero Enrique París, a quien yo valoro enormemente porque lo conozco mucho, tenemos una trayectoria común, ambos durante largos años, y es un gran profesional, tiene que lidiar con el gobierno, porque en el gobierno, que eso se ha notado, hay voces muy distintas, hay estrategias distintas, hay prioridades a veces que no son coincidentes, y bueno, en ese contexto ha tenido que navegar no siempre con el acompañamiento del gobierno en todas las decisiones, y por eso es que a veces se producen las contradicciones que hemos visto. Todo el tema de fiestas patrias, no me cabe duda, la posición del ministro ha sido mucho más conservadora, pero ha tenido que lidiar con otras posturas desde el Palacio respecto a las aperturas, entre comillas, aperturas que han sido confusas en algún minuto, pero que son parte de este escenario donde tenemos diferentes opiniones y donde lo sanitario a veces no siempre es lo principal. Y ahí pasa algo, diputado, con el tema del plebiscito, ¿no? Porque hay una papa caliente aquí, que son estos 15.000 aproximadamente enfermos de COVID que o contagiados de COVID que no van a poder asistir ese día. Y aquí hay, obviamente, para Pari lo que prima es la salud, pero para otra gente que hace cálculos más chicos son votos. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene sobre eso? O sobre el proceso, más bien. Claro. Es bien curioso, ¿eh? Porque toda la normativa, la ley incluso en que le dimos facultad al CERVEL extraordinaria, porque usted sabe, históricamente los jefes de plaza que toman el control 72 horas antes, dirigían también los locales. Ahora no va a ser así. Ahora los locales van a estar en manos del CERVEL. Ellos van a definir todo dentro de los locales. Y las fuerzas de orden solamente van a controlar la seguridad, nada más. Pero con todo eso, yo creo que el gobierno cometió un error que incluso el CERVEL lo ha dicho. Se le propuso en todos los tonos, de todas las maneras posibles, dos alternativas para que votaran las personas COVID positivas. Uno era el voto anticipado, que ocurre en muchos países del mundo. Un voto postal, calificado, certificado, y que permitiese que esas personas, con algunos días de antelación en el registro correspondiente, con toda la seguridad del caso, pudiesen sufragar. El gobierno no quiso, se negó a legislar, se negó a todo tipo de acción en ese sentido. Y el CERVEL, recuerden ustedes, hace 10 días atrás propuso el voto domiciliario, es decir, que las personas COVID positivos renunciaran al anonimato, se inscribieran en un registro. En ese registro permitía que el CERVEL, el día de la votación, el mismo día, fuesen a los domicilios, el CERVEL, con los vocales de mesa y todo lo demás, en una logística preparada, y la persona en cuarentena, sin salir de la cuarentena, sufragara desde la puerta de su casa a una urna especial de CERVEL. Tampoco el gobierno quiso aceptar esta alternativa. Entonces, claro, son 15.000 personas, pero la verdad se pudo haber evitado. Había mecanismos hacerlo. Diputado, ¿y cuál piensa usted que son las razones del gobierno para no aceptar esto? ¿Qué es lo que habría detrás de esto? Si se podría hacer sin problema. Yo creo que el gobierno se asiló de alguna manera en la crisis sanitaria para no abrir el espectro de alternativas para que todo el mundo pudiera participar. Y yo creo que ahí primó una tozudez de, yo le diría derechamente, más bien barrer para afuera y no barrer para adentro. Es decir, excluir a determinados sectores. Teniendo todo a la vista, eso no ocurrió. Y bien paradojal, porque el mismo gobierno promueve las aperturas, promueve todo lo que va a ocurrir en fiestas patrias con toda la confusión que generaron, y sin embargo es el doble estándar a mi juicio. Se abren los malls, empieza el deporte. Al gobierno le interesa la actividad económica con mucha fuerza, pero no la actividad participativa. Eso es lo que yo veo, y no es un estigma, sino que yo creo que es una realidad que se palpa, se percibe el interés en lo económico, que puede ser legítimo, obviamente, porque hay problemas económicos graves, pero no con la misma vara se dejan las posibilidades para que las personas puedan participar en el plebiscito más importante. ¿Por qué? Porque en el gobierno, usted sabe, pues hay dos almas, un alma que está por el apruebo, otra alma que está por el rechazo, la mitad del gabinete está en una, la otra mitad en otra, les piden presidencia. Fue bien curioso ayer, ¿eh? En el marco de la presidencia, la ministra de Desarrollo Social aprovecha la primera entrevista para decir que está por el apruebo. Aquí a mí me agrada que esté por el apruebo, pues lo compartimos. Pero eso demuestra la competencia que hay dentro del gobierno, porque el rechazo está a la baja, claramente. Pero el gobierno y el presidente se sostienen mucho en la UDI. Usted vio el último cambio de gabinete, forzado. La UDI tuvo que volver al sitial que tenía antes, porque si no estaba pateando el tablero. Y en ese sentido, ¿cómo cree que va a ser la participación, ¿no? Porque la gente dice que ir a votar va a ser como ir a la farmacia o al supermercado. No es una exposición mayor que esa, si es que todo sale razonablemente bien. ¿Usted cree que va a tener una participación masiva o va a ser más o menos como la última elección presidencial? Lo digo por la legitimidad del proceso, ¿no? Con 49%, sí. 50% de los votantes. Sí. Mire, es cierto que las encuestas hablan de hasta 70% de declaración de la gente de intención de ir a votar. Intención. Pero sí, pero no me acuerdo bien cuál fue alguno de los institutos que ha hecho estudios que me pareció razonable. Yo creo que vamos a estar por sobre la media de la última vez, o sea, debiéramos estar por arriba del 50%, pero no mucho más, es decir, 52, 55%, yo creo que va a ser lo que finalmente pudiera ocurrir. No 60, 70% tan masivo, porque esto es una votación en medio de una crisis de la cual todavía hay grados de temor. Hay otros sectores que creen que esto es un trámite o un trámite innecesario. Y por lo tanto, yo creo que en eso se va a ecualizar esto y yo creo que va a ser, en todo caso, sí, superior a la última presidencial. Pero también es cierto, okay. También es cierto que toda la arremetida de Pablo Longueira y todo lo que la complicación que está vivida en el mundo del rechazo va a ser que gente del mundo de derecha puede que finalmente no voten, puede que finalmente en esto de decir vamos a rechazar sabiendo que vamos a perder, porque eso es lo que va a suceder, puede que retraiga a sectores más bien de centro derecha que ven en esto prácticamente un escenario ya consolidado del apruebo y un sentido poco práctico y útil de ir a votar por el rechazo. No sé si me explico. Sí. En otro tema, ayer la decisión de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional contra la jueza se hizo efectiva, ahora pasa al Senado, y el mundo judicial dice que esto compromete la independencia de los poderes del Estado. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, a mí me tocó ser parte de la comisión que estudió la acusación. Yo creo que es una acusación que está completamente desorbitada y en un contexto de una caricatura, francamente, de lo que fue la actuación de esa magistrada, a quien no conozco, nunca la he visto, no tengo ninguna relación con ella, nada, simplemente vi el mérito del expediente, donde se quiere asociar el dolor que todo Chile ha sentido por la muerte de la niña Ámbar Cornejo con la actuación 4 años antes de una jueza en el marco de una comisión con una responsabilidad colectiva, con un voto de unanimidad, donde no tenía ella responsabilidad jerárquica ni de subordinación sobre los otros jueces, y donde a la época los requisitos para pedir la libertad condicional eran muy distintos a los de hoy. Eran básicamente temas de conducta. Ni siquiera había peritaje psiquiátrico para los reos. Y bajo esas argumentaciones y apegada a esos criterios de la época, la jueza, a mi juicio, actuó en consecuencia y apegada a la ley. A uno le puede gustar o no un fallo. Y esa es la diferencia entre una acusación constitucional donde la única causal para el poder legislativo es notable abandono de deberes. No si un fallo me gusta o no me gusta. Porque eso sería un atentado a la independencia del Poder Judicial. Yeah. Pero en el mérito exacto, aquí nunca hubo notable abandono de deberes de esa magistrada. Yo sé que hay gente que dice, asocian la muerte de la niña, ¿verdad?, con la libertad condicional. Y la libertad condicional, para la gente, yo lo fui entendiendo, no soy abogado, pero lo fui entendiendo en la medida que estudié esto, hoy día es un derecho, no es un beneficio, como se entendía antiguamente. O sea, todo condenado tiene derecho a hacer esto. ¿Y sabe cuál fue el pecado original de todo esto? ¿Cuál? Que cuando condenaron por primera vez a este señor, lo condenaron por 2 crímenes, a 12 y 15 años, o sea, 27 años, tenía derecho al 10º año de pedir libertad condicional, y ni siquiera la fiscalía, ni ninguno de los acusadores levantó el dedo para decir por qué no le dieron perpetua, porque lo calificaron de homicidio simple. Y él, en un homicidio calificado, debió haber ido a perpetua. ese es el pecado original en una cadena de errores y acontecimientos, pero echar la culpa de todo a una magistrada me parece que es un despropósito. Oiga, y para ir terminando, diputado, hoy día 11 de septiembre y hemos recibido varias noticias de la cúpula del Partido Socialista. ¿Cómo ve el Partido Socialista hoy en esta fecha tan simbólica? Bueno, es el partido de Salvador Allende, es el partido que le ha tocado un periodo complejo y difícil porque la emergencia del Frente Amplio ya algunos años atrás naturalmente superó los escenarios históricos de la izquierda chilena. Fíjese, bueno, yo ingresé al Partido Socialista hace más de 30 años, en la década del 70, del 80. Ser de izquierda era ser o socialista o comunista. Esa era la realidad durante décadas en nuestro país. Hoy tenemos un escenario diametralmente distinto y adaptarse a tener distintas izquierdas en nuestro país. Y no lo digo solo por el Frente Amplio, porque hay otros movimientos y grupos también. La verdad es que es un escenario de fragmentación donde es evidente que el rol del Partido Socialista tiene que reactualizarse en todas sus formas y su escenario, y eso ocurre también para todo el resto de los partidos del espectro político de centro-izquierda, porque creo que hoy día el mundo necesita que el progresismo tenga nombre y apellido, tenga liderazgo, que muchas veces nos cuesta mucho tener. Por algo hay un desafío enorme hoy día de levantar candidatura presidencial desde este sector, nuestro sector, y por lo mismo yo creo que el aniversario de la muerte de Salvador Allende tiene que hacernos a todos reflexionar cómo mejoramos no solo el posicionamiento del Partido Socialista, cómo unimos a la izquierda chilena en pos de todo el ciclo electoral que se abre de aquí hasta el fin del próximo año, que es un ciclo muy intenso y donde es evidente que el gobierno que está a la baja, sin embargo, tiene más capacidad de reconversión y aglutinación que nosotros, y eso es un desafío tremendo de unidad y también de proyecto futuro para el país. Muy bien, diputado, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, por favor. Muchísimas gracias. Ahí está. Chao. Era Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista, miembro de la Comisión de Salud también, médico. Oye, vamos. ¿No te da la sensación de que como doctor te haber dicho con esa misma tranquilidad, el paciente, granito? Ese granito no se ve muy bien. No se ve muy bien. No debió haberlo hecho, señor Silva. No debió haberlo hecho. ¿Pero por qué, doctor? Vamos a una canción. Nanito, interrumpe esto, por favor. Yeah. linda la armónica. Bueno, ahora sí. ¿Qué es esto, Marcelo? ¿Qué es esto? ¿Esta era? Espérate, tengo una pequeña confusión. Bueno, hay gente que está esperando subir al escenario, Marcelo. No, ahora sí. Esta canción nos sirve para poner un contexto a una noticia que preocupa. Porque este año nos ha golpeado una y otra vez. No solo por los problemas derivados de la pandemia, los problemas sociales, pero después los terremotos, tanta cosa. ¿Qué más podemos esperar de este 2020? Bueno, un asteroide que potencialmente es peligroso para la Tierra y se acerca a toda velocidad y que podría causar daños a nuestro planeta. Es el asteroide 220 QL2, el asteroide QL. Su tamaño puede variar entre los 53 y 120 metros de diámetro. Dios es guionista, Sí. Ahora, ¿qué tan cerca pasará de la Tierra? A 6,7 millones de kilómetros. ¿Qué tú dirás? Es lejos. Pero según la NASA puede causar algún tipo de... es potencialmente peligroso, estrago. No sé por qué. Pero te cachai, ellos sabrán. Lo único faltaría... ¿Por qué estamos escuchando a Cristóbal, weón? ¡Basta ya! El 2020, ¡basta ya de cosas que están pasando! Por eso era... Yo te lo creía. Ahora... ¡Basta ya! ¡No juegues con fuego más! Ya, ahora sí vamos final. Con el otro. Final. ¿Cómo? Ah, se acabó. Muchas gracias. Tenía como esta noche se hace posible. Gracias a nuestros avisadores que hacen posible este espacio. Oye, pero una noticia muy cortita. Muy cortita. ¿Viste que salió un informe de que hablar despacio, contagia menos que hablar fuerte? O sea, una de las formas que vamos a tener de no contagiarnos es hablar despacito. O sea, cuando estemos hablando con la gente, hablar despacio. No tan despacio como para que la otra persona tenga que acercarse, pero no el grito destemplado. El grito destemplado es muy malo. O sea, Pancho Saavedra está liquidado. No, va a contagiar a todo el mundo, sí. ¿Cómo le va, señora? Es mucho. No, y la pura risa son 50 contagiados. No, qué pato, no, qué increíble. ¿Y quién más está? Federico Sánchez también, pa. Viene efusivo. No susurra. Efusivo, sí. Sí, bo. ¿Quién más estaría en esa categoría? Bueno, Paulsen no habla tan fuerte, pero es tan largo lo que habla que, claro igual puede contaminar. Una cantidad, sí. igual puede contaminar. En cambio, nuestro entrevistado recién, el diputado Castro. Diputado doctor. Doctor. No, médico. Él habla así con calma. Él, por ejemplo, contagia poco. Es de médico. Él contagia poco. Claro. Usted se contagió de una enfermedad que no debió haber contagiado, Marcelo. No se debió haber contagiado. Tengo una mala noticia. Te pido que, por favor, debió, por favor, los remedios. Vamos, Marco. En BCI te invitan a reinventar la forma de celebrar estas fiestas patrias con los beneficios para ti de tus tarjetas de crédito BCI. 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en supermercados. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Este mes de septiembre bajemos las muertes por siniestros de tránsito. Si podemos bajar la curva de contagios, también podemos hacerlo con los siniestros viales. Es un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Bien, nos vamos a una pausa. Tenemos otra entrevista. Exacto. Muy interesante, muy, de muy fuste. Interesante. Ya volvemos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia.

profundas y estructurales ahora, ¿me entienden? Con urgencia. 2020 nace con un sentido de urgencia bien fuerte. De hecho, se acordarán, hubo una columna en la revista ¿Qué pasa en ese minuto? De nuestro fundador Mario Weisblut, que se llamaba algo así como el estatuto docente, una tragedia peor que entrar en Santiago, ¿se acuerdan? Y ahí surgió un movimiento 2020, muy fuerte que... O sea, 2020 no tiene que ver con el año 2020, tiene que ver con este 20%. Era una en el fondo una mezcla de ambas cosas, era un juego de ambas cosas, exactamente. Ahora, ¿nosotros qué creemos? Tú lo preguntas en términos binarios, de alguna manera, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió ese tipo, esa meta así del 20% con la misma educación del 20%, el 20% más pobre del 20% más rico, no se ha cumplido. Y de hecho uno ve los datos en Chile y tenemos, la verdad, la brecha no se ha reducido sustancialmente en los últimos 10 años. Es más, lamentablemente, donde se ha reducido, que te diría en octavo básico y en segundo medio, en lenguaje fundamentalmente, es muy paradojal porque se ha reducido porque los niños de los sectores más acomodados, del grupo socioeconómico más alto, han bajado del orden de 25 puntos en los últimos años, ¿no? Y eso no es la forma en que uno quiere reducir la brecha, ¿no? Uno quiere reducir la brecha con que los que les va mejor disminuyan y les vaya peor, ¿no? Pero sí, claro, se ha cumplido una parte importante, también parte de nuestro objetivo y parte de lo que Mario en el fondo demandaba en ese minuto fuertemente, él denunciaba en el fondo, era que Chile tenía de alguna manera un apartheid de la educación, que tenía castas en la educación y tenía un sistema estructural, o sea, un sistema que estaba de alguna manera estructurado de un modo segregado. Y eso era parte muy fuerte de nuestro llamado en ese momento. Y eso se ha ido cambiando. O sea, Chile en los últimos 12 años ha tenido reformas bien estructurales en el sistema, en cómo está organizado el sistema escolar. Y nosotros eso creemos que son avances fundamentales. De hecho, tenemos ahora una nueva educación pública que está en etapa de implementar. Es un proceso que es gradual, es lento, es súper complejo, pero se está avanzando. Entonces nosotros creemos que efectivamente hay cambios, de alguna manera se reordenó y se reestructuró el sistema. Bueno, ahora viene la gran pregunta respecto a cómo avanzamos en que mejore la experiencia formativa y efectivamente mejoren los aprendizajes. Y eso se da en un contexto en que como país estamos discutiendo qué país queremos ser en el marco de la discusión más constitucional. Y nosotros creemos que esa es una gran oportunidad para pensar una nueva educación para un nuevo Chile, ¿no? Ahora, cuando uno ve estos 12 años, ¿no? Cuando ve la cámara más general, ¿no? El plano más general, en estos 12 años hemos pasado por mucha historia, ¿no? Hemos pasado por la gratuidad en la educación superior, por el enfoque en los más chicos. ¿Dónde crees tú que estuvieron los aciertos inesperados en este proceso de Educación 2020? No sé si inesperados, ¿eh? Pero yo te diría que los principales aciertos son en cómo... A ver, por un lado en educación pública, que Chile tenga... Ahora Chile había tenido dos intentos previos en el fondo de acabar con la municipalización y de tener un nuevo sistema de educación pública que rescatara los liderazgos más intermedios, y eso ahora... Ya hay una nueva ley, se está implementando, hay 11 servicios locales que ya existen, otros que vienen. O sea, estamos en el proceso de implementar una nueva educación pública. Y lo otro que es sustancial, les diría yo, es... Bueno, hay varias cosas sustanciales, pero yo diría que lo central es el tema de que se haya acabado esta triada que tenía Chile y que es única, era única en el mundo, de tener esta combinación entre lucro, copago y selección. En el mundo hay países que tienen copago, hay países que tienen selección, incluso lucro, pero las tres cosas juntas, no había otro país en el mundo que lo tuviera. Y eso en el caso de Chile fue, de alguna manera, fue... debilitando la educación pública de un modo brutal. O sea, en Chile tenemos 37% de matrícula en la educación pública, cuando en el mundo, en los países OCDE, digamos, el promedio en el fondo es del orden de 80%. Entonces, y eso generó en Chile un sistema que, de verdad, lo que decía Mario, que esto que eran como castas, es muy impresionante, porque si tú podías pagar 5.000 pesos, no te juntabas con los niños que podían pagar 10.000. ni con los que podían pagar cero. Entonces eso termina construyendo una sociedad muy, muy, muy segmentada, con unas consecuencias tremendas para el país que uno quiere ser. Entonces por eso nosotros creemos que es fundamental, ese es un cambio fundamental que avanza para un país más equitativo, más inclusivo, de un modo sustantivo. Ahora, es un cambio lento, de todas maneras. Y a propósito de esa diferencia y de este 2020 que es un objetivo todavía por cumplir, las diferencias que hay entre quienes tienen más y quienes tienen menos, ¿en algún momento la discusión se puso en a quién hay que sacarle los patines o a quién hay que ponerle los patines? ¿Tú crees en qué está eso? Claro. No, nosotros creemos que ciertamente, bueno, esa es una frase desafortunada, un mal ejemplo, y ciertamente no se trata de eso. Yo creo que para ponerlo en esos términos, tenemos que cambiar la forma en que nos movemos en esta cancha. Lo que nosotros planteamos siempre, bueno, y esto no es un tema solo en Chile, esto es bien global. La educación está en un momento de cambio tremendo. Está en un momento de cambio porque en el fondo el contexto de las sociedades ha cambiado mucho, porque estamos frente a una crisis, por ejemplo, del cambio climático tremenda, que cuestiona la sustentabilidad de la humanidad, y porque tenemos también una crisis como en términos de, como de, entre comillas, como el ritmo de vida, temas de salud mental, el estrés de la gente. Entonces, y en contraste, los sistemas educativos en general, la forma en que se enseña ha cambiado poco. Y nosotros creemos que hay que avanzar decididamente en cambiar este núcleo pedagógico, en el fondo la relación con el aprendizaje, cuán innovadores nos atrevemos a ser en términos de cómo se enseña y cómo se aprende, fundamentalmente, que es el corazón del fondo del desafío de la escuela, ¿no? Y eso es lo que tiene que cambiar. O sea, estamos, de alguna manera, ya cambiamos el setting de la cancha, por decirlo así, o como las reglas de la cancha. Ahora es el momento de cambiar el cómo se juega en esa cancha. Y eso es una transformación que es menos de grandes titulares y es mucho más en el área chica. Entonces, toma más tiempo, y eso es verdad, toma más tiempo. Y en el fondo, son transformaciones que están ocurriendo en muchas escuelas. Nosotros trabajamos en escuelas desde el Choapa, desde la provincia del Choapa hasta Coyhaique en este momento. Y uno ve en las escuelas los esfuerzos tremendos que están haciendo. Bueno, en este año en particular, el 2020 está siendo finalmente el año que nos está impulsando, nos está obligando a cambiar, porque en el contexto de pandemia no ha quedado otra. Pero además uno ve los esfuerzos de innovación que hacen las escuelas y son importantes, y hay escuelas y equipos docentes, directivos, que están haciendo cambios muy potentes en la forma de enseñar. Alejandra, la forma de aprender, por lo tanto, ¿no? Sí, claro. Alejandra, y este año, ¿no?, que ha sido el año como en donde hay un punto de inflexión hacia lo digital, ¿crees que, es bastante evidente que la inequidad también llegó para marcar las diferencias entre los que tienen y no tienen acceso? ¿Te parece que cambia un poco las metas en términos de cómo estamos viendo el futuro también de la educación? Porque el año pasado no habíamos imaginado que todos los cabros iban a estar en Zoom, ¿no? No. O sea, sin duda, finalmente, el 2020 está siendo paradojalmente el año en que estamos como a distancia de la escuela físicamente, pero el año en que el cambio ha venido para quedarse. O sea, creo que eso es potentísimo. De hecho, yo no te diría que no solo el año pasado no nos habríamos imaginado que este año íbamos a estar en Zoom. Yo te diría que este año, la primera semana de marzo, cuando empezó el año, tampoco lo habríamos imaginado. O sea, hay que reconocer, yo creo que esto nos pilló como país muy de sorpresa, y eso que habían otros países que iban más avanzados. Y ciertamente yo creo que esto va a cambiar mucho de la experiencia en la escuela y de la forma en que se organiza la escuela. Nosotros decimos, ayer estábamos en un conversatorio a propósito del aniversario, y decíamos que en el fondo es como cuando las personas nos enfermamos o pasamos una experiencia más como crítica, y uno se cuestiona, bueno, ¿qué es lo que más me importa? Y uno pondera distinto las cosas. Este año para el sistema educacional de alguna manera está siendo así. Está haciéndonos ponderar qué es lo más importante en la experiencia de la escuela. Y en ese contexto ha tenido una tremenda revalorización todo lo socioemocional, por ejemplo. El vínculo con la escuela, la relación con los otros. De hecho, nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos una encuesta. Hemos hecho dos rondas de esta encuesta. Una encuesta que se llama Estamos Conectados. Y a principio de año lo que recogimos muy fuerte en marzo, abril, era desde los estudiantes unas emociones de aburrimiento, angustia, preocupación, soledad, tristeza incluso, salía muy fuerte. Y ahora, lo hicimos ahora recién en julio, el primer semana de agosto, y salió muy, bueno, y ahí preguntamos emociones respecto a un eventual retorno a clases. Y la verdad es que la primera emoción de todos es susto. Todos los actores, profesores, equipos directivos, apoderados y estudiantes. Claro, el susto, que también es entendible, porque estamos en una situación súper impredecible y una situación que nos tiene de alguna manera dado vueltas, asustado, ¿no? Como patas para arriba, asustado, es normal. Pero a pesar de eso, el susto en los jóvenes es mucho menor. O sea, los que más tienen susto son los papás, un 77%. En los papás, el 77% dice que su primera emoción es el susto. En cambio, en los jóvenes, eso baja al 37%. Y entre los jóvenes surge también motivación, entusiasmo de volver. Incluso hay algunos, 24%, que su primera emoción es la felicidad. Entonces uno dice, bueno, la escuela de alguna manera es un espacio de vínculo para los jóvenes que es importante. Y de alguna manera yo creo que esto nos va a permitir como reequilibrar los balances en términos de qué es lo que valoramos de la escuela y avanzar en una formación, en una escuela más humana y una formación más integral en la escuela. Nosotros creemos que eso definitivamente va a cambiar. Y para los propios jóvenes también valorar qué es lo que es finalmente la escuela. Muy bien, Alejandra. Muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Felicitaciones. Gracias. Chao. Chao. Era Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Vamos con una canción educativa, por favor. Eso, que nos enseñe algo. Mira, el príncipe, ¿no? El príncipe. A propósito del príncipe del rap, ¿eh? Que juntó a su elenco, Marcelo, ¿eh? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Vamos a saludar. Ya. Vamos acá en este escenario. Vamos a saludar a los Orlando y a los Rolando. Les pido, por favor. Confunde. Orlando, sí, Rolando. ¿Tú eres Orlando, Rolando? Bajan del escenario, Orlando y Rolando. Y Ronaldo. Ronaldo, para cagarla, ¿eh? Para cagarla más. Ahora tenemos a Ronaldo, fíjate. Eran Orlando, Rolando, pero ahora Ronaldo, mira. Pero fíjate, algún famoso Orlando, Rolando, no conozco. Rolando Rivas, Orlando. Taxista. Mira, Orlando Letelier. Orlando Letelier. Ahí está. Orlando, había Orlando Guaita, el torneo Orlando Guaita. Está Orlando Brandon. Mira. Y está también Rotonda, pero creo que no califica como nombre. No califica para hoy día, por lo menos no. Oye, mira, cosas que pasaron un 11 de septiembre, independiente de el golpe del 73. En 1541, piensa cómo esto escala hondo en el Chile de hoy. 1541, Michimalonco ataca e incendia Santiago en la primera acción militar contra los españoles. Llevan 6 meses acá, mira, y mira cómo están, cómo los recibieron. En 1924 se clausuró el Congreso Nacional y se cesan las funciones del Poder Legislativo, luego la salida del presidente Arturo Alessandri, quedando en el poder la Junta de Gobierno a cargo del general Luis Altamirano y el vicealmirante Francisco Neff y el general Juan Pablo Benet. Mira, otro golpe de Estado. Esto no se estudia lo suficiente. No se sabe. 11 de septiembre, entonces similares en nuestra historia. El 73, el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende y la posterior muerte del mandatario. El año 80, vía plebiscito, se ratificaba la constitución de Augusto Pinochet. ¡Apruebo! Y nace Matías Catrileo en el año 84, mira que sería un mártir. El año 2001... El atentado a las Torres Gemelas, el intento de Estados Unidos de robarnos nuestro 11 de septiembre. Ay, ay, ay. Y el 2012 muere un día como hoy Sergio Livingston y jugó la selección chilena esa tarde y perdió el partido, fíjate. Mira, no me acordaba de ese detalle. Sí. El Kaiser, el verdadero, no Pizarro, Franz Beckenbauer, nace un día como hoy. Ni ese señor que se pone el apellido del Kaiser, ¿no? Alex Kaiser, mira. Mira. Sí, se sabe que es un homenaje a Beckenbauer. Pablo Piñera. El Polo Piñera, para los amigos, está de cumpleaños también, para que lo manden a saludar. Bashar al-Assad, el presidente de Siria, muy cuestionado por estos días. ¿Eh? Ah, pero como Bernardata Zapata, pura. ¿Eh? Bashar al-Assad. Nos informan que viene una bomba camino a Chile. Después de este chiste. Es humor, hay que decirles. Ay, ay, ay. Bueno, oye, yo fui a un par de matrimonios en el Estadio Sirio, ¿se acuerda? El Estadio Sirio, ahí no, en Vitacura, creo que era. Yo tampoco, nunca he entrado. Ah, yo fui a un par de matrimonios ahí. Pero era muy serio, ¿era un matrimonio serio? Muy serio, muy sirio. Muy sirio. Y David Pizarro, el fantasista, está de cumpleaños hoy día, cumple 39 años, ¿no? Sí. Saludos a Pizarro. Cosas que pasan ahora hoy día. A las 10 de la mañana, un poquito rato más, el Partido Comunista, esto es una actividad que hacen todos los años, va presidido por Guillermo Tellier y parlamentario, dirigente, etcétera, a Morandé 80 para rendir un homenaje a los caídos en el 11 de septiembre del 73 por una ofrenda floral. Yo siempre me acuerdo de, ¿te acuerdas esa imagen de nuestra queridísima, ¿cómo se llama? Gladys Marín. Gladys Marín mojada por el guanaco, ¿te acuerdas? Tremenda. Eso de Arceo. Lucha como Gladys. 94, 95, por ahí. A las 10 y media y a las 10:45, diversas organizaciones de derechos humanos y también delegaciones de los partidos PS y PPD, junto a la presidenta de la Fundación Salvador Allende, Marcia Tambuti, que es nieta del mandatario, van a rendir homenaje, ¿no? Todo esto en la Plaza de los Héroes y el otro en Morandé con Alameda. Así que bueno, hay movimiento día va a haber. Sí, innumerables actos en este sentido. El PS y el PPD también tienen a las 10:45 en Morandé con Alameda un acto. agrupación del Museo de la Memoria. De desaparecido, exactamente. Bueno, damos la. Y allá, y a las 11, por si alguien le quiere saber, acto frente a la Escuela Militar. A las 11:30, diputados de Chile Vamos entregan carta firmada por la totalidad de sus parlamentarios al ministro vocero de gobierno Jaime Belolio, solicitando al presidente entregar ayuda económica a apoderados de colegios particulares subvencionados. ¡Ayúdenlos! Por favor, eso sería. ¿Qué más hay? Fíjate. Patricio Fernández, superintendente de salud y exdirector de The Clinic, junto al ministro de salud Enrique Le Petit París, entregan detalles del oficio circular que congela el alza de planes de salud y ISAPRES para el periodo 2020-2021. Sí, pero no van a subir hasta octubre del 2021, no van a subir los planes. Pucha, qué bueno. Yeah. Hoy día Gloria Hood con el gerente general de EFE, Patricio Pérez, presenta la creatividad para los nombres de los planes. Es una campaña que se llama Nos Movemos por Ti, Muévete por Todos. Es como una especie de invitación al baile. Se moverán ellos, muévete por ti, y nosotros moveremos a ellos. Y muévete. Te mueves. Muévelo, muévelo. Muévete tú y así nos moveremos todos. Muévelo, muévelo. Ea, ea, ea. Los nombres del gobierno. Fantástico. Bueno, y ahora un creativo dice: ¿qué? ¿Se están burlando de mí? Claro. Tuve toda una noche pensando eso. ¿Sabes cuántas veces me rechazaron la frase? ¿Sabes? Y ahí está. Bueno, oye, vamos a la encuesta, porque si no, nos vamos a quedar sin encuesta. Debería haber sido, I like it, move it, I like it, move it, move it. Le pedimos a Marcelo y su cinéfono dorado que abandone el escenario. Sí, por favor. Estos chilenos que están esperando aquí desde las 2 de la tarde. Marcelo, la encuesta, por favor. Oye, la gente le hizo el quite al tema de definir el 11 de septiembre, ¿eh? 423 votos. Mira tú. Paupérrimo. Paupérrimo. Ya le queda como lipiria al tema. Bueno, el 10% piensa que relaciona a los 11 de septiembre con salvación. El 14%, el 15% con algo histórico, la historia. El 29,6% y el 30% dice que genera división. Y el 44%, 48% ahora. ¡Ah, mierda! Saltó a 926 votos. ¿Qué? Solo. No, es el. No, ¿sí? Es el no se había actualizado. No se había actualizado. Chileno entra al escenario. ¿Cuántos votos en total? 926. Mira el doble. Es que no se había actualizado, pensé que ahora se pegó el salto. Un ya, pero es más o menos lo mismo. Salvación el 10%. Historia el 15%. División el 27%. Y el 48% lo relaciona con muerte. Así de simple. Bueno, Marcelo ha multiplicado el voto. Es casi un gesto divino. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa. Ya, vos. Revisa. Voy a ir de nuevo. Desde arriba. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchila Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Ya son las 5 de la mañana y estamos terminando este festival del plástico y el calzado. Pero mañana tendremos otra. Ah, no, mañana no. El lunes mañana tendremos otra oportunidad. Otra oportunidad. Tiempo para descansar. Despedimos a Marcelo, el xilófono dorado. Marcelo. Gracias. Espero volver a subir al escenario algún día. Ojalá. Algún día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esta es tu casa. Y no te digan lo contrario. Chao. Hasta el lunes. Chilena Consolidada y su seguro hogar, ISA Intervial y su campaña La Seguridad Salva Vidas, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. AFP Modelo, tu casa, tu sucursal. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es.